estás en sintonía de www.demonterradio.com.ar. Metal, las 24 horas. Transmite desde Posadas Misiones, FM Shankar, Radio Online. www.metalargentumradio.com.ar. Las 24 horas, los 365 días del año. Metal Argentum, el metal, en todas sus expresiones. Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes, noche. Esto es Acto de Locura, Metal Radio. Mi nombre es Gaby, me acompaña en operación técnica nuevamente el amigo Nico, Nico con K, así que un aguante para el amigo Nico. Y también le damos la bienvenida a Nico. ¿Cómo andas, Nico? Dale, saludar, el otro día hablaste. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hijo de trula, Bueno, y nos acompaña, volvió el amigo Peter, Buenas noches, Peter, ¿cómo andas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Me tomé un par de días de vacación y hoy estoy de vuelta. Qué grande. Un mes casi, ¿no? Afuera del programa. Sí. Bien, bien. El metal no se toma vacaciones. Lo mandaba al frente. Nada, bien. Un aguante, Peter. Así que bueno, ahí les traje los regalos de las vacaciones. Tiene su regalo. Qué grande. Un aguante, el amigo Peter, que volvió al ruedo. Buena campera te traje. En este acto, ¿viste? El re piola, ¿no? ¿Y la remera? ¿No se la saca nunca? No, mira la campera que te regalé. Hacen como 15 años. La gorra. Por lo menos. Así que estuvimos de vacaciones. ¿Vos bien, Gaby? Bien, sí, todo tranquilo, Peter, acá. ¿Con el amigo Nico que vino este día que vos no viniste? Pero está full, Nico, sí, con K, está viniendo todos los programas. Termina hecho percha, pero... Como si entrenara a jugar al fútbol, mal, así, un partido de fútbol. Como si... Y también vos le dejar la cabeza así también. Qué maldito. Bueno, gente. El jefe. Así que un gusto estar de vuelta con vos, jefe. Sí, nosotros... Acá en Acto de Locura Metal Radio, programa 456, desde Zapala, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina, por la FM Namuntú. Todo el metal, Gaby. De una, Te extrañamos. Nosotros te extrañamos. ¿Me extrañaron? Sí, de una. Y aparte, yo era el único que te defendía. No, bueno. 3 horas de puro metal, amigos del metal. Vamos a dar un pantallazo de lo que vamos a presentar esta noche acá por la FM Namuntú. También, gente, lo pueden escuchar online descargando la aplicación Listen 2 Mi Radio y pones FM Namuntú y te vas a escuchar al toque online. Así que, Peter, vamos a dar un repaso de lo que vamos a presentar esta noche. Lo que pasaba recién era Rage en Joyas del Metal. De una, después vamos con Black. Ah, lo va a... De una, sí, banda alemana de Heavy Speed que se forma en el 86. El tema se llamaba Wait for the Storm. Y es el segundo disco para esta banda que se editó en el año 87. Muy bueno, ¿viste el tema que pasaba? Muy bueno, sí. El disco Ejecución Warranted. Terrible lo de Reyes. Así hemos comienzo a este acto 456. Y después, Peter, tenemos más metal. Sí, vamos con Black Window, después Victim. Esto en Joyas de Metal. Terrible. Después Bloque Metal Argentino, arrancamos con Agitador. Muy Steel buena. Bass y Exiler. Y un 2x1 de Silver Blade, ¿eh? Terrible. Banda que vamos a presentar un 2x1 de este disco, está terrible, ¿eh? Qué buen disco el de Silver Blade, ¿eh? Así que eso es lo que tenemos en el metal argentino. También tenemos en el bloque al límite de un bloque español, Peter. ¿Vuelve o ya estaba? No, volvió. Estábamos con en vivo, ¿qué más teníamos? Estuvimos con el latinoamericano, ahora español y después seguimos ya con el latino otra vez. ¿Qué tal, eh? Vamos, rotando. Bien, y tenemos para arrancar una banda de trash llamada Cromanicer. Y después un clásico de clásicos, Obus. Qué grande. 40 escuela. Años de metal, ¿eh? Vieja escuela, ¿eh? Sigue sacando disco. Tremendo, ¿eh? Y Peter, Nico, después vamos a presentar a Ember of Pride. Esta banda nos mandó el amigo Oscar Dabus, los compartió en el mail para que la pasemos. Justamente verá banda española. Así que vamos a presentar lo nuevo, que se titula Vida. Así que tremendo, ¿eh? Cortesía del amigo Oscar Dabus de Montre Radio, ¿eh? Así que aguante para esta gran banda. Y después, Peter, vamos a ir con algo de Deep y Legacy. Esta banda es de Death Metal Melódico, también tremendo, presentando su cuarto álbum nuevito acá en Acto Locura, ¿eh? Así que tremendo, ¿eh? Buenísimo. Y después capaz que nos entra el otro bloque antes de la entrevista. Puede ser, el bloque es 100% trash. ¿En la entrevista no la nombraste? No la nombraste. No, esta noche de metal, amigos, la novedad de lujo que tenemos es que tenemos la entrevista en vivo desde Centroamérica, Peter. Con la gente de Honduras, así que le mandamos un aguante a Demólatra, que vamos a estar charlando con Kevin Sánchez, que es el guitarrista de esta terrible banda, ¿eh? Así que le mandamos un aguante ahí al amigo Kevin, que vamos a estar charlando y vamos a presentar su nuevo trabajo, Peter, Profetas de la Destrucción. Así que tremendo, vamos a hablar de todo ahí con el amigo de Honduras, ¿eh? Así que increíble thrash metal de Honduras que le va a partir el coco, ¿eh? Una onda Serpentor así. Buenísimo, brutal. Buenísimo. Brutal. Muy buena entrevista. Después tenemos el bloque 100% thrash metal vieja escuela. De una, ¿eh? Todos bandas de Argentina. Sí, mortal. Amejur, Malicia. Malicia, Manigua y los amigos de Torque de Córdoba, que de paso vamos a dar cuando presentemos las bandas la fecha en la que se van a presentar ahora las bandas, ¿eh? Así que tremendo, ¿eh? Y nuevas ediciones de Acero, lo nuevo, todo lo nuevo acá en Acta, ¿eh? Lo último de lo último internacional. Tenemos Hercules, una banda nueva, Chris Voldemort, Steel Hammer. Tiene como tres nombres esta banda, muy buena banda. Una banda nueva es. Es el vocalista de Gravity Shark. Lo conocí de algún lado. Tremendo. Mortal, un 2x1 de esta banda. Un proyecto que tiene solista, primer disco. Peter, esta banda, banda nueva. Este año se formó. Sí. Terrible, tienen un videoclip, ¿lo viste el video? Está tremendo. Así sí, bueno. Me lo mandaron. Qué hijo de trula. Qué grande. Después, Peter, tenemos lo nuevo de Calavera Conspiracy, también haciendo una regrabación de los primeros discos de Sepultura, ¿eh? Así que ¿qué tal? Están los hermanos Cavaler ahí. Los hermanos Cavaler. Tremendo. Tremendo, ¿eh? Después tenemos algo de Death Metal Melódico, como para variar un poco, ¿eh? Así que noble victoria. Banda, ¿eh? Bueno, seguimos con José Metal, ¿qué te parece? Dale, mándale. Vamos con Black Window, esta banda belga de heavy metal formada en el año 80 e inactiva en el 2012. Presentamos el tema Casa Recompensas y el disco se llama Street Fighter, peleador callejero. Primer álbum para ellos, editado en el año 84. De una, y después vamos a ir con algo de Victim. Sí, esta banda de Estados Unidos de heavy speed metal, formada en el año 83, inactiva en el 86. Vamos con el tema Pedal del Metal y el disco es DMN. Segundo para ellos, editado en el año 85. De una, ¿eh? Así damos comienzo a este acto 456 con Black Widow y Victim, ¿eh? Y después se viene el bloque metal argentino. We'll be right back.

Vuelve Mario Ian, 4 de agosto, 20 horas. Teatro Favaloro, 67 y 117. Mario Ian, bandas invitadas, Nefila y Polaris. Preventa anticipadas al 0221-522-8057 y 221-534-1639. Buenas noches, amigos. Desde este lado Inhumation los saluda. Queremos contarles que el 4 de agosto nos vamos a estar presentando en General Roca, provincia de Río Negro, invitados por los chicos de Blood Infected, nuestros amigos de años. Vamos a estar compartiendo con bandas extranjeras y nacionales. Así que los esperamos a todos en el muro el 4 de agosto. Invitados de Blood Infected, los saluda Inhumation. Seguimos con más Acto de Locura. Metal Radio, edición número 456. Amigos del Metal, ahí vamos a saludar, Peter, a la gente que está prendida en la sintonía. Un aguante ahí al amigo, al Peñi Chamu. Dice, buen programa, Peñi. Acá estamos a la escucha con Rodrigo, el amigo Rocco, que le mandamos un aguante. Dice, pasen algo del tema Sin Paraíso de Thrash Metal. Sí. Qué grande, muy bien. ¿Le llevaste los fanzines o no? No los tengo ahí. No lo he ido a ver. Pero en cualquier momento vamos a aparecer. No, está bien. Por ahí. Sí, tenés que llevarlo porque ya hace cuánto lo tenías, hace varios. Tengo dos para darle, el de esta, el último y el anteúltimo. Así que sí, cuando lo vea le vamos a llevar. Un día pienso caerle a la radio, al programa de ellos, para escuchar el programa ahí, que está tremendo, de Viva la Raza. Que sale los jueves, los viernes a las 22 horas, así que tremendo. ¿Vos le querés tomar la cerveza? La cerveza, eso. No, compartir. Claro, mira, lleva algo, sigo. Oye, siempre. Así que bueno, le mandamos un aguante al Peñi Chamo y al Peñi Rocco, que están prendidos, que le vamos a pasar el tema. Y ahora le vamos a dedicar un par de temas de este bloque argentino, ¿dale? ¿Qué te parece? Dale, Gaby, dale. Vamos a seguir ahora con Steel Ball, ¿qué te parece? Sí, esta banda, lo que pasaba era Agitador, sí, que abría bloque de metal argentino, banda formada en el 2000, banda de heavy metal. El tema era Desde Hoy, la placa Sangre y Fuego, segundo álbum para ellos, editado en el año 2013. Banda, muy buena banda de antaño. Como decía Gaby, Steel Balls, esta banda de power speed metal formada en el año 2016 en Campana. La banda hace... Así tengo retorno, ¿no? No, no, no me escucho. Pero tengo para qué está con. Está escuchando el tema atrás del fondo. Bien, amigo, Nico. Operador de turno, Nico Conca, ¿eh? Dice Peñi, chamo, dice: ponete las pilas y trae los fanzines. Te esperamos cualquier viernes, Peñi, con tecito, dice. Claro. Vamos un tecito. Como Ricardo Llorio, que está ahora el 20 de agosto en Neuquén, en el Rucaché. Tremendo, ¿eh? Así que un aguante para Ariel también, que me mandó ahí bien la fecha de donde se presenta Llorio. Solista, que también están el 20 de agosto los amigos de Chehuelche, ¿eh? Con Llorio. Sí, sí, el 22. ¿El 20? El 22, ahora lo vamos a chequear, lo chequeamos enseguida. Vale, chequeamos enseguida. Estamos en vivo. Sí, sí, me lo pasó. Mirá, no, esto es... De paso vamos presentando a Steve Valls. Gaby, ¿qué te parece? Dale, mándale. Mientras yo busco esto. Pero vos nombrás, yo ya la presenté, ahora te falta nombrar los 20, temas a vos. 20 de agosto, Peter. Bueno, estaba bien, como 20, te decía. Sí, ni hablar, en el estadio Rucaché. Con la gente de Chevoche. Sí, Peter, disculpame, viste que me fui de mambo. Nombrate el tema, Gaby, que... ¿Cuál? El tema y la placa. ¿El de Steve Ball? Sí. Dale, ¿lo presentaste ya? Sí, la banda sí, falta la placa. King of the Wind, de su segundo disco que se titula The Neverending Fire. Este es el segundo para ellos, editado en el año 2022, aguante de Steve Ball. Muy buena banda argentina. Y después vamos a, con algo de Elixir, Peter. Dale, esta banda de heavy metal formada en el año 2007. Vamos a presentar su disco número tercero, editado en el 2020, titulado Nuevo Mundo Artificial, y el tema es Oscura Envisión. Tremendo, Vamos, operador, vamos con Steve Ball y Elixir, y después se viene el 2x1 de Silver Blight. Tremendo, dedicado acá para los Peñi, que están prendiendo la sintonía. Oh,

Carnaval vuelve a los escenarios. Bagalá, Vázquez, Zavala, Espósito. El regreso de una leyenda. Sábado 30 de septiembre en el Teatro Flores. Celebrando los 30 años del álbum Raza de Traidores. Entradas por Sistema Paz Line, Disquería BBM Records y los lugares de siempre. Nepal vuelve a los escenarios después de 23 años y no te lo podés perder. Una producción de NWM Productions y Los Teatros. Recién era Elixir, muy buena banda nacional de heavy metal, ¿eh? Bueno, ahí el Peñi Chamu dice que el 12 de agosto cumple el primer año de Viva la Raza, ¿eh? Así que un aguante para el Peñi Chamu ahí, todos los amigos ahí, el amigo Tano y el amigo Santi también. Bueno, van a estar sorteando algunas cosas ahí de la radio, todo, y tienen hasta dos entradas para sortear del negro Valle Mórbido, así que terrible, ¿eh? Aguante para eso. Y bueno, los amigos van a estar haciendo el sorteo el viernes 18, ¿eh? Así que para que estén prendidos ahí de Viva la Raza, ¿eh? Así que aguante para el Peñi y seguramente vamos, capaz que andamos por ahí, ¿eh? Así que un aguante para Chamu. Y ahora vamos a dejarlos con un 2x1 de Silver Blade, esta banda de heavy metal que se forma en el 2004 en Berazategui, Buenos Aires. Vamos a pasar su primer disco que se editó en el año 2019. Vamos a pasar el disco que es homónimo a la banda, Silver Blade, y los temas son Salvaje y Sin Cadena. 2x1 de Silver Blade, terrible banda, ¿eh? Vamos. Y no te puedes detener.

Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. FM Ser Metal, 99.5 MHz, Radio Metal, San Martín de los Andes, Neuquén. Bien amigos, arrancamos el tercer bloque al límite, bloque español. Arrancamos con Acromanizer, esta banda de thrash metal formada en el año 2008. El tema era Hypocrisy, el disco Reborn, tercero para ellos. ¿Te gustó? Sí, tremendo. Muy buen tema, ¿no? Tremendo thrash metal, Con toques de Death, puede ser ahí. Mortal, Así hemos comienzo en este bloque al límite. Acá por la FM Namuntú 90.3, edición número 456. Un aguante para toda la gente que está aprendiendo la sintonía, todos los peñis. Ahora vamos a dejarlo con tres bandas, ¿qué te parece? ¿Al toque? Dale. Un toque más, se viene la charla en vivo con Kevin Sánchez, guitarrista de Molotra, banda de thrash metal de Honduras, Centroamérica, en exclusiva. Qué grande, lo vamos a sacar ahí por WhatsApp. Ojalá que se escuche bien, y que nos comente un poco la banda, de qué se trata, todo. Que presente el disco, todo. Portada, todo, letras. Tremendo. ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿La portada? Sí. Tremendo. Que nos mande un par de discos para. Estaría re bueno, para, ¿no? Para esa pala, sí. ¿Le compramos? ¿Se la compramos? Sí. Claro, Jorge. En operación técnica, el amigo Nicolás. Nico Conca. Conca. El Titi. Ahora sí, vamos a dejarlo con Ous. ¿Qué te parece? Ous, esta banda de Madrid, de heavy hard rock. Formado en el año 80, 40 años de heavy metal para ellos. Presentamos un single, A Pico y Pala. Muy buen tema es este, Qué grande, Buenísimo este tema. Muchas placas tiene. Sí. Muchas placas tiene. Mortal. Esto es lo último, lo nuevo, un single A Pico y a Pala. De una, de Obus. Y después vamos a ir con una difusión, amigos del metal. Esta difusión nos mandó el amigo Oscar Dabus de The Montreal Radio. Vamos a presentar a Ember Osprey. Bueno, esta banda es madrileña también, de groove metal, new metal, formada en el 2018. Bueno, la banda está lanzando el nuevo disco este, que se titula Vida, por todas las plataformas. Salió hace poquito y vamos a pasar el tema Mal. Este tema está en un videoclip también que fue grabado hace poquito, así que tremendo esta banda. Y después vamos a ir con una banda de death metal melódico, heavy metal. La banda se forma en el 2012. Vamos a pasar el tema que se llama The Fallen, de su cuarto disco editado en este año nuevito, Dark Propecía, así que mortal. Vamos con Al Límite, vamos con Obus, Ember of Pride y Dead Legacy, sonando acá en Acto Locura Metal. El bloque español, Al Límite. Una sonrisa para gritar, es una entrega de amor.

contra tu voluntad. Secreto siempre fue, siempre directo al cráneo. Directo al cráneo. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Arrancamos nuevo bloque 100% trash metal, Tremendo, lo que pasaba recién era Amahur Peter, esta banda nacional que se forma en el 2010 en Libertad, Buenos Aires. Pasamos el disco que se llama De Frente, primero para ellos, editado en el año 2021, y el tema era Directo al Cráneo. Tremendo, Y ahora lo vamos a dejar con tres bandas nacionales, Peter. ¿Qué te parece? Dale, dale. Antes de la entrevista en vivo con la gente de Demólatra de Honduras, que ya el amigo está casi preparado para salir al aire, Así que vamos con estos, con estas tres bandas, y después se viene la charla en vivo. Exclusivo desde Honduras, Trash Metal, que les va a partir el coco, amigos, este disco que vamos a pasar. Como tres temas vamos a pasar, me parece. Así que Profetas de la Destrucción. Muy buen disco, Tremendo, Así que bueno, gente, ahora vamos a con Manigua, Peter. Esta banda es nacional de thrash, groove metal, hardcore. La banda se forma en el 2012 en Monte Grande, Un aguante para Morty, el guitarrista y vocalista de esta gran banda. Que vamos a pasar el tema que se llama Hacia el Fin, de su disco Extinción, tercero para ellos, editado en el 2022, el año pasado, Así que muy bueno. Y después, Peter, vamos a ir con Torque. Esta banda se está presentando, mirá, en Córdoba, junto a Serpentor y Finishi, que son bandas invitadas. Tremendo, esto es en Casa Babilón Club. Así que tremendo, tremenda fecha de Torque, que está mortal esta banda cordobesa, que se forma en el año 2008. Vamos a pasar el tema que se llama Tras un Sueño, de su primer disco editado en el 2016, Natural Relation. Tremendo, Torque. Muy bueno, y para terminar el bloque 100% atrás, vamos con un clásico de Malicia, Agresivo, tercer disco para ellos, y el tema es Detrás del Universo. Justamente dedicado para Pitito, que está mandando mensaje que le encanta este disco Agresivo. Así Agresivo. Que justamente para él, así que dedicado para Pitito. Para Pitito, el Brad Pitt zapaleño. Aguante Acto de Locura, dice. Así que aguante Pitito. Así que vamos con Manigua, Torque y Malicia. Trash Metal 100%. En minutos se viene la entrevista con la gente de Honduras, hecha por nuestro alma mater, Gaby Ortiz. Y sigue el trash, Qué maldito. Trash. hacia el Argentum Radio, las 24 horas, los 365 días del año. We'll be right back. Se juntaron la pasión por la radio y el metal. FM Ser Metal 99.5. Lo podemos decir de muchas maneras, pero nunca nos alcanza para agradecerles con el corazón el apoyo de siempre. Somos Heavy Metal, somos Templaria. Amigos, llegó el momento de la entrevista exclusiva acá en Acto de Locura Metal Radio. Desde la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. Llegó el momento de presentar la entrevista con el amigo Kevin Sánchez de Honduras, que le damos la bienvenida al programa. ¿Ves cómo se escucha? Saludos, Gabriel, un placer. Saludos a todos en cabina también, a todos los amigos que nos están escuchando en Argentina y en los distintos países, ¿verdad? Que se escucha la radio, Actos de Locura. Y pues, como dijiste, mi nombre es Kevin Sánchez, guitarrista de Mola Tramán, y es un placer estar aquí, quizás nuevamente, porque la vez pasada solo creo que fue un saludo y sonaron sí. Un poquito del primer disco, ¿verdad? Pero es verdad, sí, vez, sí. Exactamente, esta vez va a ser, hablando ya, bueno, mucha alegría para mí, ¿verdad? Nuestro segundo disco y qué placer, ¿verdad? Poder estar aquí con una entrevista con vos ya, se pudo hacer realidad y esperamos que se dé de la mejor manera. De una. Muy agradecido a vos porque vos, como, bueno, de esa vez que tuvimos, que nos mandaste el primer disco, ahora nos mandaste el nuevo trabajo, así que agradecido y bueno, y nos vamos a presentar acá en Acto Locura, así que un aguante para vos, gracias por el aguante y por compartir. No, hombre, gracias a vos, man, siempre por siempre llevar ahí el metal, traspasar la frontera, porque decía que estamos a miles de kilómetros, man, pero eso nos hace estar cerca, man, y el metal siempre nos une, man, en todo sentido, man, y, entonces lo importante es siempre mantener la bandera en alto, man. Olvídate, sea del país que sea, hermano, así que un aguante. Sí, che, Kevin, bueno, vamos a charlar un poco de la banda, comentarnos un poco ahí para que la gente sepa un poco más de Mólatra y comentarnos un poco cómo fueron los inicios de la banda. Ok, perfecto, man. Pues la banda inicia en el año 2012, man, con la idea de ser un thrash, porque en el país no se estaba trabajando más lo que era el heavy metal y cosas más diferentes, pero entonces era la idea de hacer algo un poquito más diferente, un thrash más, como te puede decir, un thrash más americano, europeo, ¿verdad? Entonces con esa idea iniciamos. Ya junto a la banda, ya fue para completar todos los integrantes, fue pues en el 2013 ya, man, cuando ya se unió el bajista y el batero, ¿verdad? Entonces la alineación es Carlos Silva, ¿verdad? Nuestro vocalista. Le mandamos un aguante ahí que... Chicos ahí escuchándonos, nuestro batero José Mancilla, nuestro bajista David Valle y mi persona Kevin Sánchez, con ellos iniciamos la banda en el 2013 prácticamente. ya se juntó toda la banda completa ya para salir a los escenarios. Luego pasaron un tiempo, ¿no? Empezamos a practicar, hacer las ideas de los temas, ¿verdad? Y completamos como 6-7 canciones, entonces salimos a tocar. Vimos un par de conciertos ahí, ¿no? Entonces buscamos la manera de poder tocar y salir, ¿verdad? Entonces tuvimos la dicha, fíjate, más de estar 2 años, no grabamos nada, ¿no? 2 años, desde el 2013 en adelante no grabamos nada, solo salimos a tocar, nos invitábamos, que éramos una banda nueva, le llamaba la atención a la gente y bien, salimos en los distintos puntos del país, en las ciudades de nuestro país, ¿verdad? Estábamos dándonos a conocer y todo eso. Entonces la gente nos fue conociendo poco a poco. Entonces antes de tirar el disco la gente ya nos conocía, pues. Entonces ya éramos una banda como prácticamente conocida en todo el país. ¿Qué grande? Sí, bueno, entonces ya en el 2015 ya dijimos, hey, paremos a esto y necesitamos grabar, porque siempre en los conciertos, ¿no? Siempre la gente te dice, hey, qué bien tocaste, ¿verdad? Pero ¿dónde puedo escucharte? Entonces nosotros no teníamos dónde que nos escucharan, porque no teníamos grabaciones, pues, de estudio ni nada de eso, solo quizá un par de demos de conciertos y todo eso, pero son... Claro, sonaba más en vivo. Pues, no sé. Sí, exactamente. O sea, a veces el audio no se cantaba bien, o quizá, ¿cómo te puede decir? Éramos principiantes en ese sentido, pues no sabíamos con muchas cosas, pues ignorábamos muchas cosas que en el camino vos vas descubriendo, pues, ¿entendés? Porque es nuestra primera banda, pues, prácticamente de todos. Entonces veníamos haciendo pininos, pues, empezando el primer escalón, pues, entonces ahí íbamos viendo cómo era todo eso, de tener una banda y todo eso, porque es bien complicado, porque no solo es tocar, pues, sino que es también conocer a tus compañeros, llevarte bien, ensayar, dejar tiempo para esto, dejar dinero para comprar tu instrumento, para comprar esto y lo otro. Entonces, es una familia completa. Es otra, ¿verdad? Familia. Sí, o sea, tenés que dejar de tu sueldo un poquito ahí para comprar cuerdas. Mitad y mitad. Un instrumento más, un amplificador, o tu pasaje para el ensayo, man, cosas así, ¿verdad? Sí. Entonces, es un camino bien... Al mismo tiempo bonito, emocionante, pero al mismo tiempo un poquito costoso también, ¿va? Y el dinero vos no lo ves recuperado, sino que cuando estás en el concierto ya es que ya puedes decir, que aquí está todo mi esfuerzo, pues, ¿me entendés? Sí, olvídate. Entonces, en el 2015 ya empezamos con la idea, hey, paremos esto, grabemos, porque la gente nos está pidiendo música, entonces tenemos que hacerlo. Entonces empezamos a grabar el 2015, man. Y... mira que puede contar que nos movilizamos de una ciudad a otra, ¿no? Porque no. Claro, muy, muy lejos de la distancia. Llamar a la atención, man. Dime. Muy lejos de la distancia y de los integrantes así donde viven. No te entendí mucho, pero repetime la pregunta. Si es muy lejos la distancia que tienen ahí entre los músicos que tocan en la banda. No, era para grabar en el estudio de un amigo. Ah, de una, por eso. Por eso teníamos que viajar. Sí, entonces decidimos movernos así fines de semana a grabar. Eran como 300 kilómetros. Claro, bastante. 300 kilómetros. Sí, son como 5 horas, 4 horas y media de camino. Entonces lo que hacíamos era quedarnos donde nuestro alero ahí y aprovechábamos el fin de semana para grabar, pues. Entonces duró como un año ese proceso del primer disco. Y lastimosamente, man, fíjate que grabamos un demialero, man, y lastimosamente él se fue para Estados Unidos, man, y perdimos todo, man, perdimos todo lo que hemos grabado. Ya. No, qué garrón. Sí, man, entonces para nosotros fue como, pucha, todo el esfuerzo y después, man, nos mandó los master y las todo eso, ¿va? Para poderlo concretar con otro productor aquí en la ciudad de nosotros y después fíjate que llegamos a un punto de decir que no nos gustábamos realmente como lo grabamos con nosotros prácticamente, pues. Como te digo, éramos principiantes y todo eso, entonces tuvimos ese primer tropiezo y dijimos, pucha, no, o sea, como que nos bajamos, pues, como banda, pero dijimos, no, tenemos que seguir, que esto no va a detener, ¿verdad? Entonces en el 2017, man, volvimos a un estudio, pero aquí en Tegucigalpa. ¿Y ahí grabaron el primer disco? En la capital, sí, man. Entonces tremendo. Aquí sí grabamos, sí, porque fíjate que dos integrantes, el vocalista y el batero, viven en otra ciudad que se llama Valle, Nacaome Valle. Son como a 110 kilómetros de aquí, pero sí, una distancia larga, y el bajista y yo vivimos aquí en Tegucigalpa, en la capital de Honduras. Ah, bien. Entonces, sí, ellos sí viajaban para la grabación, ¿verdad? Entonces, esta vez sí la pudimos concretar, ¿no? En el 2017 grabamos el disco y ya en su totalidad ya lo presentamos en el 2018, ¿no? Ya para presentarlo, como sacamos un disco, sacamos camisas, mercadería y todo, y oficialmente ya fue en el 2018 que sacamos nuestro primer álbum. ¿Cuándo fue que lo presentamos en tu programa? Claro, sí, sí. El primer disco lo presentamos el año que salió, así que al toque. ¿Y ahora cómo vamos a presentar este? Sí, cabal. Entonces fue en el 2018, man. Así, prácticamente así como te conté, resumidamente, así inició la banda, así surgió todo el proceso para poder llegar a nuestro primer disco, que es lo más difícil de una banda, man. Sí, olvidar. Que es bien complicado porque vos querés dejar todo bien, que suene bien, y a veces es bien complicado. A veces entonces las bandas se esmeran mucho en querer hacer algo perfecto, pero no se puede, man. O sea, nada es perfecto, man. Siempre hay detalles y todo eso. Entonces vos tenés que dejar ir la música, man. Dejar ir la música, que la música trascienda, ¿verdad? Y todo eso. Entonces no tenés que estarte estancado en algo que vos sabes que no vas a llegar más. Entonces la música hay que sacarla, man. Sacarla y que la gente la escuche, man. Y que quede, y no, eso es lo que queda de por vida, la música. Exactamente, man, sí. Sí, es que lo que te quiero entender es que hay muchas bandas que quieren hacer algo perfecto y no lo sacan. Quieren llegar a la perfección, por eso no sacan su disco, pues. Entonces, como te digo, la música hay que sacarla, man. O sea, estás en el punto que estás y ya, sacarla. Entonces, no hay que estancarse, porque de ahí pues, viene el otro y el otro. Entonces, el primero es el pilar para que vos puedas seguir. Como te digo, ya es algo que ya te pone una base en tu banda, pues te da una carta de presentación, pues, para que vos digas, mira, esto no es el primer disco, esto no es la música, y después seguir trabajando. Olvídate, sí. ¿Qué te iba a decir? Sí, y bueno, ajá, pues dime. No, está bien, te escucho. Seguí contando, sí, está bueno. En ese primer disco, man, entonces se nos abrió más puertas, man, porque, como te digo, ya la gente nos escuchaba en las plataformas digitales, en las distintas plataformas, ¿verdad?, que hay. Con nuestra página, nuestra mercadería, entonces ya como que tenés un poquito más de realce, pues tu banda pues ya es un poquito más conocida, porque ya tenés grabaciones decentes, pues, ¿verdad? Entonces ya pudimos salir del país, fuimos aquí a los países cercanos de Centroamérica, que fuimos a tocar a Salvador, a Nicaragua, a Guatemala y también en los distintos puntos de Honduras, y eso nos ayudó bastante, más en el primer disco. Y como te digo, fue una escuela para nosotros, ¿no? Prácticamente la banda es una escuela y el primer disco es una escuela, ¿no? Porque nunca hemos estado en un estudio. Entonces son muchas cosas que vos vas aprendiendo como banda, sí. Que vos desconoces y decís, uy, cada día aprendes más, ¿eh? No puedo hacer esto. Entonces, para mí la banda es una escuela, ¿no? Un aprendizaje exagerado, ¿no? Que tenés que ir cada vez mejorando, ¿no? Entonces es bien bonito, man, compartir con tus amigos, porque ya son prácticamente hermanos, pues ya nos tomamos como hermanos, y actualmente seguimos la misma alineación, man. Cambiamos un bajista en el transcurso del 2017, del 2019, pero actualmente están otra vez nuevamente nuestro bajista con el que iniciamos la banda. Qué grande, ¿volvió? Sí, está ayudándonos ahí con las otra vez nuevamente. Qué grande. Fíjate que nosotros somos una banda que nos gusta mantener la alineación original, man, porque nosotros es importante eso, man. Te hago una consulta, Kevin, ¿y han tocado con bandas importantes así de la escena del thrash? Con bandas conocidas, fíjate, digo, que así como Creator. Fíjate que es que el problema es que aquí en nuestro país, man, la escena así para traer bandas extranjeras es bien difícil, man. De una, son todas bandas ahí de los países cercanos, ahí cerca del Centroamérica. Sí, exactamente, sí. Sí, porque nosotros para ir a ver conciertos internacionales, digamos que se le podría decir, vamos a El Salvador, man. Un país cercano, que ahí siempre traen, o Costa Rica, traen bandas super, Talkman, así como Creator, Testament, Iron Maiden. Ah, bien, bien. Entonces nos movemos para ahí. ¿Entendés? Claro. Sí, entonces hace poco, en ese año, fue que tenemos un poquito más de auge, ¿ya? Y abrimos para Artillery. Bien, un gran lugar, ¿no? Sí, man, estuvimos súper bien, tuve el evento, Muy bueno, man, el concierto, man, y la pasamos bien, man, y ahorita en octubre vamos a abrir para Atropi también, bro. Qué grande, tremendo, ¿eh? Kevin, sí, te man, hago una sí, consulta. Comentarnos un poco del sí, nuevo disco que sacó la banda. Listo. Mira, man, el proceso de grabación fue todo el transcurso de pandemia, man. Las ideas y todo eso fueron sufriendo en pandemia, que casi todas las bandas sacaron discos de pandemia, aprovecharon para estar el, en casa el y, tiempo. Y ir tiempo de sobra tenía. Ir viendo ideas. Sí, entonces es importante aprovecharlo. Y muchas bandas hicieron eso, aprovecharon el tiempo. Igual nosotros también. Entonces nos pusimos a hacer las canciones. Y eso fue, como te digo, en 2021-2022, todo ese proceso. Entonces, entonces en ese disco fueron muchas cosas totalmente diferentes al primero, man. Todo casi fue totalmente diferente, man. Hasta el sonido cambió. Todo, man, porque esta vez quisimos grabarlo entre nosotros. Nosotros grabamos el disco, lo producimos. Yo lo producí, yo grabé todo, yo lo mezclé y lo mastericé y todo, man. Qué grande. Porque en el primer disco, vos sabés que cuando uno va a un estudio tiene el tiempo limitado. O sea, no puedes, como decir, tener tu tiempo para poder grabar como quieras, sino que tenés un tiempo limitado y en ese tiempo tenés que grabar. Tenés que ir listo, pues, listo a grabar. Y mis amigos de allá, movilizarse un fin de semana y tenés que grabar en ese fin de semana, entonces es como que se complicaba bastante, y aparte el costo, pues, ¿verdad?, de producción, es bastante alto. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, de las ganancias de toda la mercadería y los discos del primer álbum, de ahí compramos todo el equipo para, parte de todo el equipo para grabarlo usted, nuestro propio home studio. Oh, olvídate. Ahora tienen que sacar entonces más discos. Sí. ¿Ah? ¿Tienen que sacar más discos ahora? No, claro, claro, de ahí. Entonces, esa fue la idea al principio, en el 2020. Le dijimos, no, tenemos que hacer esto, comprar equipo para hacer nuestro home studio. Porque a mí siempre me llamó la atención bastante eso, man, la producción, tener mi tiempo para poder grabar mis guitarras. Y aparte queda como vos te gusta. Exactamente, man. O sea, como a mí me gusta que quede la guitarra, así dejarla. Entonces me puse yo empecé de cero, man, no fue la idea. Y dije, no, si otros pueden, yo, ¿por qué no puedo yo también? O sea, solo es de ponerse a estudiar, investigar. Y yo te lo digo, man, a puro tutorial de YouTube, man. Así se aprende. Así te lo digo. Sí, man, se aprende. Solo es que hay, como hay demasiada información, man, vos tenés que saber lo que realmente necesitas. Pues es un mundo, es un mar de videos, man, que vos tenés que saber en qué enfocarte. O sea, ¿me entendés? Porque muchas personas lo que quieren es que en 3 minutos te enseñen todo un solo video, no más, que ver foros, sesiones de 3 horas, 2 horas, para que vayas aprendiendo. Entonces, eso a mí me llamaba mucho la atención, man, y dije, no, este disco lo tengo que producir yo sí o sí. Entonces le comenté a la banda, le digo, pucha, yo quiero producirlo, mezclarlo y masterizarlo, le digo. Entonces todos, man, me dieron la confianza. Digo, dale viaje, confiamos en vos podés, confiamos en vos y todo eso, y sé que vas a sacar algo bueno para la banda, man. Y así fue, man, la idea. Y así me salió. Me eché a cruz encima, me eché a carta encima, sin saber nada para decírtelo. Man. De una, ¿de qué se trata el disco? Sí. ¿Las letras en qué están basadas? Ok, bien, entonces, estábamos pensando, man, en qué queríamos hablar del primer disco, porque en el primer disco, man, estábamos hablando bastante de lo que era la cultura, de la historia también de nuestro país y de la de Centroamérica, ¿verdad? Entonces queríamos hacer una temática un poquito más diferente, más enfocada ya más en todo lo que es la historia mundial, digamos. Entonces, el disco está pensado en lo que son, en lo que hacemos para hacerla, para destruir el mundo, en los distintos temas, digamos, como política, religión, man, guerra, todo, man. Entonces, el disco se llama Profetas de la Destrucción. Entonces, si vos, no sé si viste la portada detalladamente, si por casualidad, no sé si la viste. Sí, sí, tremenda, estaba tremenda. ¿Quién hizo el arte de portada? Un amigo, man, que se llama Josafat, y de aquí del país. Y súper bien, man. Man captó bien las ideas y nos gustó bastante, man, el trabajo final. Y la portada, como te digo, son los profetas de la destrucción, son unos jinetes, cuatro jinetes que están en lo alto, ¿verdad? Que uno aparece con la Biblia, que son la que es la religión, ¿verdad? La que domina masa, ¿verdad? Digamos. Está el otro con una espada, que significa lo que son las guerras mundiales, ¿verdad? Que hacen destrucciones en todo el mundo. Está el otro con la, con el símbolo de la justicia, ¿verdad? Con la balanza. Simboliza que siempre la justicia es comprada, man, no existe, solo se balancea para una cierta parte, y para lo demás no existe. Olvídate. No existe la justicia en este mundo. No existe la justicia en este mundo, pues entonces. En ningún país. Quisimos ver, en ningún país, exactamente. Entonces, y por último está el del dinero, pues. Que vos con el dinero dominas masa, pues. Con el dinero es un poder que tenés, man. Entonces, vos puedes manipular a quien sea. Entonces, queremos ver eso, esos cuatro jinetes, que son los que dominan, que son los profetas de la destrucción de nuestro planeta. Olvídate. Y abajo de la portada podemos ver que son las personas que ejecutan lo que los profetas de la destrucción quieren hacer. Son los soldados, asesinas, podemos ver calaveras en el suelo, todo eso que simboliza la muerte y todo eso. Entonces, la guerra en todo el mundo. Te digo que re bien detallado en la portada del disco, toda la realidad, ¿eh? Sí, man, eso queríamos dar a entender, que la gente que solo con ver la portada dijera, estos quieren decir esto y lo otro, que la gente pudiera apreciar bien todo, pues un poquito de todo, un poco, y que vean, pues, de qué trata más o menos el disco, pues. En cuanto a letras, man, hablamos de, bueno, como te dije, es casi un álbum conceptual. Hay, por ejemplo, esta rola de la primera es el intro, ¿verdad? Ese solo es como una marcha que va a empezar una guerra o algo así. Entonces quisimos dar a entender eso con sinfonía y todo eso. Después vamos a hablar de lo musical, ¿verdad? Entonces después viene digamos la segunda canción, que es Juventud en Llamas, que es, habla de sobre lo que es la juventud actualmente, que todo el tiempo pasa en guerra, man, que muchas personas no tienen la oportunidad de poder estudiar, digamos, quizás por no tener unos recursos en tu familia, cosas así, no tenés un apoyo quizás del gobierno o X cosas o X problemas que tengas, y de las luchas que se hacen, ¿verdad?, por lograr una estabilidad en la educación, ¿verdad? Entonces esa rola se enfoca bastante en eso, lo que es Juventud en Llamas. El segundo tema es Profetas de la Destrucción, ¿verdad? Que habla sobre la guerra, ¿verdad? En los distintos puntos del mundo, ¿verdad? Temazo ese. Eterna Agonía, man, te habla de una persona que está agonizando, man, y él no sabe de la vida que pasó, no entiende qué habrá después de la muerte, ¿me entiendes? Entonces de eso te habla, que está como una agonía de que no sabe otro tema ir. Entonces tiene como unas dudas, de eso la rola, sobre como de decir dónde, qué va a pasar después que me muera, o que estoy aquí, mañana soy allá, no sé, se siente como inseguro de qué va a ser su destino, pues. Después sí creo que Exterminio Masivo, Exterminio Masivo habla sobre las concentraciones, man, nazis, de cómo era la historia después de todo lo que hicieron los nazis, man. Nosotros estamos en contra de todo eso, man, de todo eso, el fascismo, olvídate, nosotros no vienes. Todo eso, de esa historia, sí, man, estamos en contra, y esa rola habla sobre esa historia, man, de cómo era todo lo que hacían ellos, pues, ¿me entiendes? Todo lo que era inhumano para las personas, todo, man. Entonces, de eso trata bastante la rola, pues, de los campos de concentración nazi. Luego creo que sigue Una Voz Enmudecida. Esa rola te habla sobre lo que es la... a veces cuando vos... una voz enmudecida es cuando vos pedís algo, man, digamos que quizás viene siendo algo como religioso, man, que vos pedís y no recibís respuestas, ¿verdad? Entonces vos pedís y anhelás algo y nunca tenés respuestas. Entonces eso es una voz muy decida que nunca te va a responder. Qué grande, ¿eh? La otra, Oscura Aniquilación, man, habla sobre un asesino, ¿no?, en serie. Otro temazo, ¿eh? Que te persigue, ¿verdad? Y todo eso. Y ve a la persona que murió, la persona que mató, ¿verdad? En sus ataúdes y todo eso. Entonces viene siendo como un proceso de ver todo lo que hizo, pues, en su vida, ¿entendés? Esa rola, Guerrilla Urbana, habla sobre, viene siendo lo mismo, como casi siempre el mismo tema de Juventud en Llamas, de todas las marchas y todos los procesos que lleva toda la humanidad, ¿verdad?, contra el gobierno, ¿verdad?, todas las crisis que pasan en el país y todo lo injusto, ¿verdad? Armas Nucleares habla también sobre la guerra y la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Habla de mucho sobre la historia de la guerra, man, esa, armas nucleares. Entonces, ya en resumido eso, ¿eh? Ese es todo el disco, de bien, lo que habla prácticamente por encimita la letra, ¿verdad? Así más o menos para tener referencia. Terrible, ¿no? Muy, muy bueno. Cada rola. Muy bueno, aparte, a puro trash, ¿eh? Qué buen sonido que tiene. Sí, man. Y fíjate, bueno, y con lo musical del disco, man, quisimos hacer un poquito algo más diferente que primero. Porque primero es como viene un feeling como más old school. Tremendo, tremendo. Y aquí en ese disco que... Sí, en ese disco quisimos, o sea, no perder la esencia. Y quizás incorporar un poquito más de cosas más elaboradas y un poquito más nuevo, ¿me entiendes? Más armonía. Entonces... quisimos hacer algo un poquito más diferente, ¿me entiendes? Qué grande, mortal. Qué lindo. Si voy a escuchar el primer disco, sí hay un poquito más de diferencia con este. Sí, olvídate. Suena más power. Ah, pucha, sí, hombre, la idea, man. Y gracias, pues, porque ya esto he hecho en casa. Olvídate, ¿no? En casa con nosotros. Tremendo, tremendo. Va a ser un buen productor. Sí, man, entonces. Esperemos que sí. Vamos aprendiendo poco a poco en el camino. Qué grande. Te hago una consulta. Pero como te digo. Sí, dime. ¿Tienen fechas para ahora lo que queda en el año? ¿Para ir a tocar así en vivo? Ah. Sí, man. Fíjate que ahorita vamos, como te dije, ya pasamos el evento de Artillery ese año. Y ahorita vamos ahorita en agosto tenemos una fecha en San Pedro Sula, se llama la otra ciudad de Venturas. El 19 de agosto vamos para allá. Y... Tenemos la fecha de Atrophy, que es en octubre también. Y tenemos una fecha pendiente en El Salvador también, que es un festival. Y para el 7 de octubre tenemos nuestro propio evento, que se llama Mayo 54 FES aquí en Tegucigalpa. Y es un evento, un festival solamente de bandas trashman, y es para presentar nuestro disco aquí en la ciudad. Qué grande. Entonces ahí te lo estamos promocionando bastante. Traemos bandas de aquí, de diferentes puntos del país y también de El Salvador y de Guatemala, man. Qué grande. Queremos, bueno, hacerlo mejor, ¿eh? Queremos hacer algo bien bonito, bien elaborado para presentarlo de la mejor manera, el FES y el disco. Olvídate, Kevin, la mejor para ustedes, para toda la banda, muchos éxitos, ¿eh? No, hombre, muchas gracias, man. Gracias, y ahí estamos siempre. Siempre en contacto con todo. Olvídate. ¿Cómo podemos hacer? ¿Podemos hacer para conseguir algo de la banda? Una remera, los discos. Sí. ¿Cómo? ¿Para mandarlo a otro país o cómo? Claro, para que nos llegue a nosotros unos tres discos así. ¿Podemos llegar a lograr, no? Sí. Sí se puede, man, lo podemos, sí, pues sí podemos, prácticamente es listo, se puede hacer eso, podemos cuadrar eso. Dale, estaría re bueno si después lo presentamos otra vez, ¿eh? Olvídate. Uf, estaría excelente, man. No, y nos encantaría, man, conocer ya aquí, man, ir a tocar quizá un evento, man, sería excelente para nosotros poder salir Es la idea para el 2024, man, poder hacer un par de fechas por allá. Ojalá, vamos ojalá. Vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en eso y esperamos que sí se pueda dar, man, porque queremos salir un poquito por allá, más allá. No solo quedarnos en Centroamérica, sino que salir un poquito más por allá, pues. Ir viendo más horizontes y no quedarnos conformistas aquí, pues, porque eso no ayuda en nada, pues, sino que hay que seguir para adelante y siempre pensando un poquito más en grande, man. De una, por lo menos. Eso se trata. Por lo menos la música la vamos a hacer escuchar por estos lados, así que no te hagas problema. Nah, perfecto, man, y eso es algo que te podría agradecer mucho más, porque eso es lo más importante, man, que tu música llegue más oídos, ¿no? Y eso te lo agradezco, man, y a todo el equipo, ¿verdad?, del programa. Siempre que tengan presente nuestra música, ya que desde otro país, ¿verdad?, y que es bien complicado, ¿verdad? Quizás conseguir música de otros países, así, con música, con bandas underground. Entonces, es más complicado, pero ya tuvimos la dicha de poder llegar a esa conexión con vos, y qué bueno, man. Y estamos muy contentos, man, muy contentos de que pequeño grupo allá en Argentina, man, pueda escuchar nuestra música, y ya es ganancia, man, ya es ganancia, puede salir de nuestra frontera, pues ya. Traspasar, pues, eso es un avance para nosotros, man, y queremos seguir más para adelante. Olvídate, Kevin. Bueno, como para ir cerrando esta charla en vivo, antes que nada, agradecerte por tu tiempo. Y Kevin, a ver, quiero que dejes un saludo, un mensaje final para la audiencia acá de Argentina de Acto de Locura. ¿Qué te parece? Perfecto, man, perfecto, perfecto. No, pero primeramente gracias, man, por el espacio, ¿verdad? Y agradecerte por siempre estar pendiente ahí con la banda y por presentar, ¿verdad?, darnos el espacio por presentar nuestro disco, man, los temas que acaban de escuchar. También a todo el equipo de Acto de Locura, man, gracias por el espacio. Estamos siempre en contacto y a toda la audiencia del programa, pues, que sigan pendientes, porque siempre están presentando una música de distintas bandas de todo el mundo, ¿verdad? Latinoamérica. Y a seguir para adelante, man. Que no se nos decaiga. Olvídate, Kevin. Bueno, saludo grande para vos y toda la banda allá y todo el Centroamérica. Qué grande. Gracias, man. Y saludos por allá, por ahí. De una. Mirá, vamos a escuchar. Y nada más. Es un placer, vos. Gracias. Vamos a escuchar un par de temas del disco. ¿Qué te parece? De rolas, como decís vos. Vamos, perfecto, vamos. Ah, sí, rola. Aquí le decimos rola, pues ya no sé cómo le llaman. Tema. Nosotros no sé. Decimos tema. Ah, perfecto. Pero, sí, güey, cada país tiene su idioma. Olvídate. Maneras de decir. Mira, vamos a pasar a Profetas de la Destrucción, Eterna Agonía, y vamos a pasar como bonus track Oscura Aniquilación. Dale, 3x1 de Molotra. Perfecto, man, perfecto. Dale, abrazo, Kevin. Un abrazo, man, a la distancia, y ahí estamos, listos. Qué grande, lo que pasaba. Ahí era la charla en vivo con Kevin Sánchez, guitarrista de Demolatra, thrash metal de Centroamérica, nada más y nada menos que de Honduras. Vamos con este 3x1 de Demolatra, en 100% thrash también, vamos, we'll be right back.

todo se acelera a su alrededor. Rechina de dientes, desvela su deficiencia y pare el temor, ahogándote en un vaso lleno de muertas. Nuevas ediciones. Snow, crawling from Sábado 16 de septiembre reinará la tempestad en City Bar. La esencia sigue intacta, la lucha continúa. El trash de la vieja escuela vuelve para azotar con la noche. Invitados atrapados en un sueño, Argan y Puñal. Llegamos al final de Acto de Locura Metal Radio, Peter. Último bloque. Último bloque. Nuevas ediciones de Acero, lo último de lo último. Lo que abría este bloque era Hill Skull, esta banda británica de la nueva ola británica, formada en el año 1978. 45 años para esta banda, Gaby. De una, ¿eh? Qué voz femenina. Integrada por mujeres, las cuatro. El disco es titulado Four Beat. El 14 para ellos y el tema era Corazón Oscuro y Frío. Tremendo, muy buen tema para dar comienzo este nuevas ediciones de Acero. Lo que pasaba hace rato era la charla en vivo con el amigo Kevin de Demolatra, ¿no? Muy buena banda, tremendo. Así que todo el aguante ahí para Honduras, todo el thrash metal que pasó por Acto de Locura, Ahora, gente, antes de presentar este 2x1 y después nos vamos a pasar algo de Calavera Conspiracy, vamos a agradecer a todas las repetidoras que salimos en todos lados. No vamos a decir los días todos porque toda la gente sabe, ya es recarna, y están dándoles de martes, lunes. Pero bueno, salimos por De Montre Radio, Metal Argentum Radio, Potenciados Radio Sur, desde Salto Uruguay, Radio Templaria Radio, De Montre Radio, latidosdemetal.com.ar, dijo, no es un aguante para Latidos del Metal. También a la gente de Metal Argentum, todo el aguante para Ginebra Radio. Así que bueno, un aguante para todas las repetidoras, que después el programa sale por todos lados, por Spotify también. Así que, mortal, un saludo grande a todos ellos. Ahora sí, Peter, nos vamos a despedir. ¿Qué te parece? Y también después sale el pedido que solicitaba el Peñi Chamu, que está prendido en la sintonía. Así que le vamos a dedicar un temazo ahí que pidió de thrash metal, así que aguante el Peñi. Y no se olviden los viernes el programa de los amigos Viva la Raza. Ahora sí, vamos. Ahora sí, Gaby. Dale, mándale. Un saludo para Viva la Raza. Mañana prendido en la sintonía. 22 horas. También bajando la aplicación Listen 2000 Radio. Pones Viva la Raza. Te vas a escuchar online al toque. Y se escucha tremendo. Tenemos el mismo streaming con la Muntú. Así que, joya. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un 2x1 de esta banda nueva llamada Chris Bolden Steelhammer, banda alemana de heavy metal, formada este año por el cantante de Grave Digger. De una, Peter. Este disco salió por el sello Rock and Angel Records. Así que muy, muy bueno está, Peter. Y se merece un 2x1. El disco se llama Renacidos en las Llamas. El primer tema es Ángel de Fuego y el segundo tema es Yo Soy Metal o Yo Soy Metálico. Tremendo, Y después nos vamos a despedir con algo, vamos a pasar algo de Calavera Conspiracy. Bueno, esta banda ha lanzado la regrabación de los primeros discos, Peter, de Sepultura. Sí, de los hermanos Calavera. De 1986, que es el primer disco Morbid Vision, y también del EP, Peter, que se grabó en el 85, Bestial Devastación. Así que tremendo, este disco salió por Nuclear Blast. Vamos a pasar el tema que se llama Crucifixion. Tremendo, de Bestial, Devastación y Morbid Vision. Nuevo trabajo de los hermanos Calavera. Cabalera. Bueno, gente, y con esto nos después despedimos. Después viene el pedido de Transmetal. Mortales, así que saludo para el Peñi Chamu, para el amigo Rocco, el Tano, y también para el Peñi Santi. Así que aguante Viva la Raza, aguante Acto Locura. Y bueno, nos reencontramos el próximo jueves con más metal. En la misma hora. En la misma sintonía. Bueno, todos presentes. Nos vemos, gente. Bueno, nos vemos, Nico. Nos vemos, Gaby. Acto de Locura, Metal Radio. Listo. Dale, nos vemos, morrón. Chao.

Crucifixion!